trajo la droga a la Argentina? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? El Sabeta de Banfield la trajo. ¿Quién? ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? El Sabeta de Banfield. El Sabeta de Banfield la trajo. ¿Quién? El Sabeta de Banfield. Pero atrás del narcotráfico están las mafias políticas de hace 30 años. Son siempre los mismos y siempre están volviendo. Basta de tanta hipocresía, de tanta mentira. Estoy reventado de bronca. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren linchamiento? ¿Quieren linchamiento? Menos mal que tuvimos un tipo como el Papa, que salió a parar esa locura. Guerra de cerdos.